comunicación con Pía Garralde de la organización APEL. Pía, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día, gracias por atendernos. Estábamos comentando un poco recién los imputados de este juicio, ¿no? Pero bueno, en el comunicado que habían sacado desde Justicia ya, sí. Comentaban también que que los hechos en esta región, obviamente que son más amplios que estos 8 sí. represores, ¿no? Pero ¿nos puedes contar en este caso, bueno, qué pasa con estos, concretamente con estos 8 represores? ¿Cuáles serían las imputaciones? ¿Cómo era el circuito que se pudo armar durante la investigación? Sí, en realidad, bueno, este juicio, como ustedes seguramente están comentando, son para jefes, digamos, los imputados son jefes de la Armada y la coordinación con la prefectura, ¿sí? Digamos, la Fuerza de Tarea 5 se crea específicamente, digamos, lo crea el plan Placintara, que era el plan de exterminio de la subversión, por esa zona, digamos, particularmente la zona que se refiere es la zona de Berisso de Ensenada, la zona obrera industrial, digamos. Los casos en este juicio son ex trabajadores de YPF, de Propulsora, de Frigorífico Swift y de Astillero Río Santiago, es decir, ese era el objeto de esta fuerza y de este accionar. Particularmente lo que nosotros denunciamos es que en este juicio, que es un juicio fraccionado, es un juicio arbitrario en el sentido de que si tenemos en cuenta solamente que la zona industrial en ese momento estaba compuesta entre 15.000 y 20.000 obreros, en este juicio solamente hay 40 casos. Es decir, es un juicio que se acota a una parte muy pequeña de lo que era, la organización obrera de esa zona, digamos. También teniendo en cuenta que la fuerza de tareas la componían como mínimo, si uno tiene que hacer un conteo por el organigrama y la estructuración que tenía la Armada, mínimo alrededor de 100 personas, y en este caso están imputados 8 genocidas, quedando en el camino 2 que ya, fallecieron, garantía, o sea, como consecuencia de la impunidad biológica, no van a ser juzgados. Así que ese es un poco el resumen de lo que va a ser el juicio, y también teniendo en cuenta que, si bien algunos de los genocidas están condenados por algunos otros delitos, solamente uno está en la cárcel de Devoto y el resto cumple una prisión domiciliaria, lo cual, nosotros vamos a denunciar cuando comience el juicio oral, en el sentido de que entendemos que personas, imputadas por delitos de lesa humanidad, nosotros entendemos, lógicamente, y seguramente haremos nuestra acusación por el delito de genocidio, no pueden tener el beneficio de la prisión domiciliaria. Entendemos que es parte de la impunidad a la cual llevan estos juicios. Ajá. Y bueno, como vos decías, dos de los que habían en su principio habían sido imputados, Tomás Osvaldo Méndez y Antonio Mosellini, han fallecido en este lapso de tiempo. ¿Querés comentar un poco cómo ha sido la investigación? ¿Cómo llega la causa a juicio? Sí, nosotros hemos desde Justicia ya muy críticos en cómo llega la causa a juicio. Como te comentaba, es una causa fraccionada, tanto por los imputados, tanto por los casos que contempla esta causa. Nosotros hicimos una presentación en el momento de ofrecer, la prueba por parte de la querella. Solicitamos al tribunal que, hay un artículo del código que habilita al saneamiento de algunos errores que haya tenido la instrucción. Nosotros lo que le solicitamos es que se incorporen casos que están completamente vinculados, es decir, hay casos de compañeros que compartieron cautiverio, son secuestrados al mismo momento y liberados al mismo momento, que no forman casos en este juicio. Y el mismo tribunal, es el que toma para elevar la causa a juicio testimonios de esos compañeros y no son casos, van a participar de este juicio como testigos. Lo cual es algo completamente absurdo, porque no entendemos que no hay ningún motivo para dejarlo afuera, si se ha puesto a disposición la justicia, para seguir investigar los hechos de esta causa, entendemos que si existe esa posibilidad, se tiene que hacer abarcando la mayor cantidad de casos posibles. Además, denunciamos que no son solamente estos imputados, sino que es toda la Armada y gran parte de la prefectura los que tendrían que estar sentados en el banquillo de acusados a partir del lunes. Es decir, la verdad que la causa en instrucción ha tenido un desguace muy importante, digamos, y de esta manera no se va a garantizar más que una justicia a cuentagotas como ya viene existiendo. ¿Y existe algún tipo de explicación de justificación de por qué no se incluye a estos casos que forman parte de los testimonios del juicio? ¿O es simplemente una cuestión tal vez burocrática o de qué se trata, digamos? Mira, formalmente no hemos tenido ninguna respuesta que entendamos válida, es decir, sí, es un criterio arbitrario que utilizaron en instrucción, digamos que nosotros entendemos que este tribunal tiene que sanear, porque lo que nosotros le damos como argumento al tribunal es que, digamos, estos compañeros, digamos, que fueron víctimas, van a estar participando en el juicio como testigos y no van a poder hablar, digamos, en primera persona contando su experiencia, digamos, y su situación de víctimas, y son compañeros que están esperando hace 40 años justicia por sus casos y por sus compañeros. Es decir, entendemos que es una gravísimo y es una revictimización, porque ¿qué va a pasar? Va a haber otro juicio donde estos compañeros van a tener que volver a sentarse en el banquillo de en la sala de testigos para volver a rememorar estos hechos completamente, bueno, dañinos, digamos, hacia su persona, y, digamos, entendemos que es algo que se puede evitar completamente, y no entendemos, y en realidad no hay ningún fundamento válido, es una cuestión burocrática. Ahora volvemos a presentar una aclaratoria al tribunal porque no respondieron con respecto a esta facultad que tiene el tribunal para poder sanear este error, que nosotros no entendemos que sea un error ese sentido, presentamos una aclaratoria a ver que nos responde el tribunal y solicitamos que estos casos sean incorporados. Bueno, ¿y querés comentar un poco cómo estaría conformado el juicio? Digo, que así explicas un poco mejor vos sí. ¿Cuáles son los hechos que se están juzgando concretamente? ¿Cuánto va a durar el juicio? ¿Cuál es el plan, digamos, que hay de acá que termine? Bien, sí, en principio lo que se va a juzgar son los hechos cometidos a partir del año 76, digamos, en estas, la desaparición forzada y las torturas de la mayoría de los casos en este juicio, que son sobrevivientes. Solamente hay tres compañeros que están desaparecidos y hay dos asesinatos. Esos son los hechos. Por eso, reitero, entendemos que es un juicio muy limitado porque abarca una porción muy pequeña de lo que fue la lucha contra la subversión en ese año, en ese sector que era el movimiento obrero, que la mayoría de los casos tenían una actividad sindical muy importante, eran delegados de sus fábricas, es decir, venían en un proceso de lucha muy importante, y en ese marco es que sufren los delitos que nosotros estamos denunciando. El tribunal estima que el juicio va a durar 4 meses, ¿sí? Los días de audiencia van a ser los lunes y miércoles a partir de las 10 de la mañana en la sede de la ex AMIA, donde funciona el Tribunal Oral número 1, que queda en la calle 4, 51 y 53. Invitamos a todos aquellos que quieran participar para escuchar, principalmente los testimonios, que es la prueba fundamental en estos juicios con estos delitos tan particulares. Con DNI cualquier persona puede participar, es muy importante formar parte de este juicio. ¿A partir de las 9 dijiste? Sí, a partir de las 9 el lunes empezaría, ¿sí? Claro. Después las audiencias usualmente empiezan a partir de las 10, vamos a ver con esta nueva composición del tribunal qué horarios se fijan. Uh-huh. Pero bueno, la convocatoria la estamos haciendo este lunes 13 a las 9 de la mañana en la ex AMIA. Bueno. Te agradecemos mucho la comunicación entonces, y vamos a estar viendo de acá los próximos 4 meses, como dijiste, cuáles van siendo las novedades del juicio. Sí, no, ningún problema. Quedo a disposición de la radio para cualquier información que necesite. Bueno, muchas gracias y hasta no, luego. Por favor, gracias a ustedes. Escuchábamos recién a Pía Garralde, miembro de la Asociación de Profesionales en Lucha y parte de Justicia Ya, parte también bueno, de la querella de este juicio que va a estar empezando el lunes, y están convocando a las organizaciones de derechos humanos a concentrarse en la sede de la ex-AMIA en 5, entre 53 y 54, si no me equivoco. 4, 53 y 54, a partir de las 9 de la mañana. Van a ser los lunes y los miércoles las audiencias. Bueno, obviamente el tribunal que le va a estar llevando adelante es el tribunal número 1, oral y público. Así que, bueno, quedan invitados. Van a estar siendo juzgados 8 represores. De